The Collectors Club Art Gallery es el nuevo espacio para las artes plásticas con el que cuenta la ciudad de Quito. Esta mañana hablamos con su directora Bessie Rodríguez, quien nos contará detalles de este espacio y lo que las personas pueden encontrar en esta galería. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias por la entrevista. La verdad es que estamos muy contentos de haber creado este espacio, un espacio maravilloso que ha sido especialmente diseñado para los artistas, tanto visuales, artistas plásticos, para que vayan y expongan con nosotros. The Collectors Club es parte de un proyecto de una fundación que se llama Santa Josefina, el cual tiene un proyecto muy a largo plazo que va a incluir todo tipo de artes, por ejemplo, teatro, baile, música y, por supuesto, como ya te decía, nosotros como parte de la galería para la exhibición de todo el trabajo artístico. Nosotros trabajamos de la siguiente manera. Debido a todo a estas épocas difíciles que está viviendo no solamente el país, sino el mundo, por esto de la pandemia, los artistas se han visto realmente muy afectados, porque muchos teatros, por ejemplo, muchas salas de concierto y sobre todo galerías del mundo han cerrado. Entonces los artistas se han guardado en sus hogares sin tener espacios donde poder exhibir su trabajo. Entonces The Collectors Club ha sido creado especialmente para apoyarlos. Nosotros trabajamos con un 0% de comisión con la finalidad de poder brindar un espacio para que los artistas puedan exponerse y de esa forma poder apoyar su trabajo artístico. Bueno, ahora ya conocemos de alguna manera parte del trabajo de la esencia de Collectors Club Art Gallery. Cuéntanos sobre la relación junto a la Fundación Santa Josefina. ¿Quiénes son ellos y cómo es que se ha abierto ese espacio para el arte desde esta fundación? Claro, bueno, la Fundación Santa Josefina es creada especialmente de artistas para artistas. Entonces, lo que pretende, bueno, ahora se está realmente planteando todavía buscando el lugar donde poder construir este maravilloso centro cultural que va a estar respaldado por esta fundación, como te comentaba, para poder tener y unir todos tipos de artes, como es el baile, como te comentaba, el teatro, uh-huh, como es la música y también las artes visuales. Entonces, dentro de los proyectos de esta fundación nace nuestra galería, que es justamente The Collector Club. Entonces, lo que va a hacer la fundación a largo plazo es poder apoyar a todos los artistas en Ecuador, poder apoyarles, sacarles adelante y en un futuro, ya cuando podamos volver a conectarnos con el mundo, volver a ser un mundo globalizado de una manera más normal, por decirlo así, pues poder también apoyar a artistas y poder llevarlos afuera a través de una beca para que puedan tener más capacidades y conocimientos en su arte, hablando de todas las expresiones que te he comentado, y también de poder sacar al Ecuador afuera al mundo. Poder decir que en Ecuador también tenemos grandes artistas, también tenemos nombres importantes, también tenemos grandes bailarines, grandes músicos, grandes pintores. Eso también para nosotros es importante dentro del trabajo que va a realizar la fundación. Directora, ¿y este proyecto, esta iniciativa se gestó y se concretó en estos meses complicados donde muchas personas pensarían que está más bien la situación cuesta arriba o ya tiene un antecedente más largo? Bueno, yo creo que esta idea se ha venido pensando con el tiempo, pero creo que todo esto que surgió debido a la pandemia fue lo que realmente impulsó aún más a que esto se concrete. Porque sabemos y vemos que realmente no solamente para las artes, sino realmente todos los sectores se han visto afectados. Pero el poder apoyar a los artistas, quienes muchas veces no cuentan con recursos o no cuentan con posibilidades o no cuentan con apoyos que les permiten poder seguir desarrollando su arte, es donde la fundación quiso acelerar todo esto y poder hacerlo, empezar a concretarlo. Y es así donde sale este primer proyecto ya que está concretado, que es esta galería. Bueno, ese es el primer paso que ustedes lo están dando en torno a las artes plásticas y esperamos que más adelante también tengamos noticias sobre las otras artes, ¿no? Artes escénicas, artes musicales. Así es. Sin duda habrá mucho para seguir compartiendo. ¿Qué nos puede decir sobre el arte plástico y visual contemporáneo del país, que será el primer segmento que ustedes van a abarcar con esta galería? Bueno, yo más bien quisiera en mi discurso poder invitar a todos los artistas ecuatorianos a que nos visiten, a que visiten nuestro sitio web, a que conozcan la forma en que trabajamos y que se motiven a estar con nosotros para que puedan exhibir su trabajo y de esa forma nosotros poder apoyarles a que puedan tener, por ejemplo, vender sus obras y de esa forma poder seguir, que puedan seguir ellos motivados en poder crear nuevas obras, nuevos cuadros, nuevas esculturas. Entonces yo más bien los que les invito a todos los artistas ecuatorianos a que puedan seguir, nos puedan seguir en nuestras redes, puedan visitar nuestra página web, puedan ir a visitar nuestra galería, conocer cómo trabajo y motivarles a que estén con nosotros, para que vayan y estén exhibidos en nuestra galería. Directora, ¿y existe algún tipo de perfil o algún tipo de propuesta que ustedes busquen para que sean parte de Collectors Club? Mira, principalmente nosotros queremos enfocarnos en el movimiento contemporáneo. Pero obviamente también estamos abiertos a recibir todo tipo de propuestas, por ejemplo, esculturas, por ejemplo, fotografías, o también poder apoyar a artistas que ya tienen una trayectoria y que a lo mejor no están relacionados con el arte contemporáneo, pero sí tienen una propuesta bastante interesante para poder estar en nuestra galería. Insisto, nosotros lo que queremos es apoyar a los artistas. Entonces, si el comité que selecciona el trabajo de los artistas que se van a exhibir encuentra y considera que el trabajo es perfecto para nuestro espacio, pues bienvenido va a ser siempre. Perfecto. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta mañana conversamos junto a Bessie Rodríguez. Ella es directora de Collectors Club Art Gallery. Es un nuevo espacio que se abre en la ciudad de Quito, de manera específica en Cumbayá, en compañía también del artista Christian J. Baker. Él presentará la muestra Cromatismo Lírico. ¿Nos puede conversar sobre este trabajo con el cual ustedes abren las puertas de este espacio? Claro que sí. Bueno, el artista Becker realmente ha sido muy generoso con nosotros al poder darnos su trabajo para poder hacer nuestra exhibición inaugural, que está justamente, como tú mencionas, está presente en nuestra galería desde el 19 de noviembre y que finaliza el domingo 22, perdón, desde el 19 de octubre hasta el domingo 22 de noviembre. Estamos con él ya, con Becker. Él realmente ha hecho su carrera en el extranjero, por ejemplo, ha hecho exposiciones importantes en las ciudades de Londres, en Madrid, en Nueva York, en Miami. Tiene realmente su carrera con mucho éxito en el extranjero, pero también él se ha visto afectado por la pandemia y él ha estado aquí en Ecuador trabajando fuertemente en su arte y tiene una obra maravillosa, una obra abstracta que está pero perfectamente alineada con nuestro espacio. Entonces él también también está trabajando duro para poder salir adelante como artista y qué generosidad por parte de él el poder compartir con nosotros nuestra exposición inaugural y de esa forma pues motivar a todos los artistas a que realmente puedan estar en este maravilloso espacio. La propuesta de Collectors Club está enfocada en las presentaciones presenciales o también hay una oferta virtual para la gente, no sé, que por motivos de la misma pandemia prefiera verlo a través de redes sociales. Sí, tenemos dos tipos de exhibiciones. La presencial, que justamente como tú me mencionas, que estamos ubicados en Cumbayá, en una galería de 80 metros cuadrados, realmente totalmente remodelada, un espacio nuevo, muy bonito. Y también tenemos lo que es las exhibiciones virtuales. Entonces, a través de nuestra página web y obviamente con el apoyo de nuestras redes sociales, tenemos también todo lo que es la exhibición virtual, donde por supuesto a un precio aún más accesible para los artistas pueden exhibir su trabajo y tener exhibiciones virtuales. Y bueno, la ventaja también de tener una exhibición virtual, que no solamente en Ecuador vamos a poder compartir su trabajo, sino también alrededor del mundo, estas exhibiciones van a poder dar vuelta, ¿no? Poder ser exhibidas, van a poder gente de afuera, también poder presenciar las obras de los artistas ecuatorianos. Entonces, la verdad es que tener estas dos opciones hoy por hoy es de mucho beneficio, sobre todo que sabemos que el mundo digital ha tomado tanta fuerza, ¿no? Y en estas dos líneas de difusión, ¿qué experiencias han podido ir evaluando, conociendo, al menos en estos últimos días de apertura del espacio, tanto con el público que se ha acercado a las galerías, así como también la gente que está en la red, conociendo en las plataformas? Sí, bueno, lo que nuestra primera percepción que hemos sentido del público, primero es un agradecimiento, porque realmente no solamente es el artista, también es el público que también necesita espacios, espacios recreativos que les permitan a ellos también poder visitar y salir un poco de esta realidad que nos tiene tal vez muy tristes, ¿no? Por todo lo que está pasando. Entonces, tener un espacio así de esta manera, la verdad es que a la gente le transmite mucha felicidad de poder ir a un lugar, de distraer tu mente, de saber que detrás de esta hermosa obra hay un artista que ha podido plasmar su trabajo y poder tenerlo exhibido en una galería. Entonces, la verdad es que todo eso para nosotros realmente nos llena muchísimo. El hecho de saber que estamos realmente llevando felicidad a la gente, al público que nos visita y, por supuesto, al artista. Directora, y para la gente que ha tenido la oportunidad de acercarse de manera física, ¿cuáles son las garantías que presenta The Collector Club para en torno a la bioseguridad? Bueno, contamos con todo, ¿no? La desinfección, el lavado constante de manos, la distancia, lo que estamos haciendo también es hacer una reserva de la visita para poder atenderlos y obviamente evitar aglomeraciones, ¿no? Pero contamos con todo nuestro sistema de bioseguridad. También lo que es importante comentarles a la gente que nos visita, que tenemos una pequeña tienda de arte donde, bueno, por ejemplo, en esta oportunidad con Backer tenemos libretas, tenemos camisetas, tenemos bolsos donde está plasmada la obra del artista. Entonces, por ejemplo, a mí me gustó un cuadro maravilloso, pero en este momento me es difícil poder llevármelo a casa. Pero ¿sabes qué? En la libreta que me están vendiendo en esta libreta, en esta tienda, está justamente plasmado la obra del cuadro que me gustó. Entonces me puedo llevar esta libretita y quedarme con esta obra, llevarme a mi casa sin la necesidad, pues, de poder tener este cuadro, porque en este momento no tengo los recursos para poder llevarme. Entonces también tenemos esa opción de poder que la gente se lleve el arte que le gusta, la obra que le gusta, de otra manera, a través de un bolsito, a través de una camiseta, a través de una libreta. Entonces la verdad que esa parte también es bastante interesante, porque de todas maneras vamos motivándole a la gente en que el arte puede estar presente de diferentes formas con ellos. ¿Y esta especie de merchandising que ustedes van a presentar, lo hacen con ese artista en especial o será una metodología que se repetirá con todas las personas que lleguen con su propuesta a la galería? Bueno, la verdad es que estamos abiertos. En este caso, el artista presente con nosotros, que es Backer, contaba con esta línea de merchandising y, claro, se nos abrió los ojos de poder decir, bueno, podemos seguir apoyando. En este momento, como somos una fundación, una galería nueva, no es difícil poder invertir en próximos artistas, pero podemos transmitirle estas ideas al artista y si el artista cuenta con esto, pues nosotros en la tienda podemos vender a sí mismo con un 0% de comisión para poder apoyar al artista y de esta forma también generar otra forma de ingresos para ellos, otra forma de apoyo. Directora, Entonces, la verdad, todo nuestro esfuerzo está enfocado en el apoyo. Directora, ¿qué se vendrá luego de cromatismo lírico? ¿Tienen ya una agenda trazada? Mira, estamos justamente con algunas propuestas de fotógrafos que están interesados sobre todo en la exposición virtual, en estos días ya se concretará, me es difícil poder dar nombres, pero sí para la galería física, bueno, Baker se queda por un tiempo más con nosotros, como estamos concretando y confirmando próximas exhibiciones, entonces la siguiente se queda Cristian todavía con nosotros, Cristian Baker, y viene la artista ecuatoriana Silvia. Silvia también va a estar con nosotros. Ella inaugura su exhibición el 26 de noviembre. También vamos a estar comunicando sobre esta nueva exhibición. Ella también es una mujer, también es muy abstracta en su trabajo. También su trabajo es muy colorido, donde expresa también mucho amor, mucha felicidad. Entonces creemos también que ese concepto de abstracto feliz, alegre, de amor que lo tiene Cristian en este momento y que Silvia lo va a también tener en la siguiente exhibición, lo vamos a seguir expresando en nuestras lindas paredes, ¿no? Bueno, nos queda a nosotros invitar a toda la gente, al público, para que pueda asistir a este nuevo espacio, a The Collectors Club, que se encuentra en Cumbayá, de manera física, así como también de manera presencial. Por favor, directora, ayúdenos ubicándonos en qué lugar es donde se encuentra este espacio, los horarios, y nos repite, por favor, las redes sociales. Claro, bueno, The Collector Club está ubicado en el centro histórico de Cumbayá, de la plaza principal. Estamos a media cuadra por la Francisco de Orellana. Pueden visitarnos en horario de martes a viernes de 10 a 18 horas y lo que es sábados y domingo les esperamos de 12 a 4 de la tarde. También lo que es importante es que en nuestra galería estamos ofreciendo un delicioso café artesanal, entonces el público puede ir a tomarse un rico café y hacer un recorrido por toda la galería compartiendo el café con el arte, ¿no? El café artesanal que ofrecemos también es de emprendedores ecuatorianos, entonces también nosotros seguimos apoyando a todos los gestores que están en este momento sacando sus ideas aquí para poder sobrevivir. Y en nuestras redes sociales, bueno, principalmente nuestra página web, donde pueden encontrar toda la información del cómo trabajamos, es www.tcclub.art. Y nuestras redes sociales, bueno, en Facebook, The Collectors Club, y en Instagram, tcclub.art, nos pueden encontrar. ¿Las reservas se las realiza por redes sociales o algún número telefónico? Bueno, las podemos hacer a través de redes sociales o a través de mi número celular también, donde yo les puedo, a través de un mensaje o una llamada, agendar una visita, ¿no? Perfecto. ¿Es tan amable? ¿Nos puede compartir? Claro, mi número celular es el 099-822-3302. Podemos agendar una visita dentro de nuestro horario de trabajo para que vayan a hacer un recorrido, para que vayan a tomarse un café o quieran hacer una pequeña reunión con sus amigos, todos alrededor del arte, ¿no? Perfecto, amigos, ahí tenemos esa propuesta de Collectors Club Art Gallery, ese nuevo espacio que tiene nuestra ciudad de Quito. Queremos agradecer a su directora Bessie Rodríguez por atender la entrevista y le deseamos muchos éxitos y seguramente tendremos nuevos contactos más adelante para conocer el avance de la propuesta que se genere tanto en las otras artes escénicas, musicales, literarias, en fin, se gesta algo muy maravilloso por allá en el Valle. Muchas gracias. Muchas gracias, están todos bienvenidos, ¿no?